34 minutos, pasan de las 11 de la mañana. Ya saben que a partir de las 12 iremos con una de las secciones habituales de cada jueves, cada semana. Nos van acompañando dentro del espacio Cosa de Todos diferentes representantes de lo que son los distintos grupos municipales en la Corporación Municipal, así como integrantes del equipo municipal de gobierno a través de diferentes turnos de participación. Hoy, como les decíamos, Andalucía por sí, a partir de las 12 del mediodía, así que pueden ir dejándonos las preguntas, sugerencias, cuestiones que quieran plantear a través de las diferentes vías que tienen a su disposición. Nosotros vamos a aprovechar de todas formas estos últimos minutos, antes de las 12, como decimos, para avanzarles diferentes asuntos. Vamos con un apunte dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local referente al fin de semana, una cita solidaria que organiza la Asociación de Amigos de los Animales Zarpitas. Se trata de una mesa informativa, además, para dar a conocer el colectivo que van a situar en el centro de la Avenida de España. Vamos a conversar durante los próximos minutos con la presidenta de esta asociación, como saben, Lourdes Vega, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Lourdes, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues como decimos, cita, ¿verdad?, que habéis previsto para este sábado, al igual, ¿no?, que en estos últimos años, un poco siguiendo con esa intención, ¿no?, con esa voluntad de dar a conocer lo que es el propio colectivo y a la par, bueno, pues recabar colaboración por parte de quien lo desee, ¿no? Exactamente, ese es nuestro objetivo. Este sábado queremos informar acerca de la labor que llevamos todos los días a cabo con nuestros perretes, los gatitos, el abandono, la lucha contra el abandono, perdón, y demás. Y vamos a poner una mesita a partir de las 10:30 de la mañana, el sábado 26, en el centro de la avenida. Bueno, vamos a llevar también algunas cositas nuestras, como son llaveritos, pulseritas. Va a haber una voluntaria que se ha prestado a darle un poco de juego a la mañana con tatuajes de henna y va a hacer así un poco de actividades para darle un poco de vida, ¿no?, a la mesa. Vamos a intentar llegar con un sorteo de un cabecero de piel que nos ha donado un artista ubriqueño, Juan Pedro, y queremos llegar, estamos ahí preparándolo para estar también allí. Todo va a ser desde la mesa, no, esta vez no va a ser mercadillo, informativo sobre todo para que nos conozcan, para que vean cómo pueden colaborar con nosotras, que hay muchas vías, que hay muchas formas de darle un empujoncito a esta gran labor que hacemos. Y de hecho, creo que, Lourdes, van a estar por allí además algunos de los perros que tenéis en adopción, ¿no? Exactamente, nos van a acompañar perretes nuestros para que los vean, están en adopción. También vamos a intentar llevar algunas imágenes de gatitos que tenemos, que la mayoría, por desgracia, están en la calle. Y bueno, sobre todo para que ya interactúen un poco con los perros, porque son perros que tenemos aquí, otros están fuera, en acogida, y estos que están aquí, pues la verdad que están muy acostumbrados a vivir en familia, el trato con los niños, y queremos que los conozcan, porque nuestras acogidas son temporales. Algunas de ellas terminan y tenemos que vernos obligadas a sacar a ese perro, a llevarlo a una residencia de pago, a cambiarlo de familia, en el mejor de los casos, porque nos cuesta muchísimo trabajo encontrar familia de acogida. Es un tema también súper importante que queremos contar. Queremos contarles lo que hacemos, lo que necesitamos, que muchas veces pensamos que hay que hacer un gran esfuerzo y con un granito de cada uno podemos hacer un montón de cosas. Van a salir por ahí también ellos, dos perros, tres perros casi seguro, para que los conozcan. Porque, Lourdes, si hablamos de la asociación, ¿con qué colaboraciones, con qué instalaciones, por ejemplo, contáis ahora mismo un colectivo que poco a poco ha ido consolidándose y que además necesita, evidentemente, de este tipo de iniciativas para intentar financiar en la medida de lo posible y darse a conocer? Como decíamos, ¿con qué medios contáis ahora mismo? Pues con ninguno, con los propios. Bueno, con los propios, que son nada, o sea, con lo poquito que nos van ayudando los voluntarios, con los fondos nuestros propios y con nuestro tiempo, con nuestro dinero. El ayuntamiento colabora, el año pasado colaboró con una partida para gastos veterinarios a final de año. Tenemos firmado el proyecto CES, que es un proyecto de captura, esterilización y suelta de gatos, que en eso colabora, pero bueno, es un proyecto al margen de lo que es la asociación, en el que nosotros nos prestamos como voluntarios. Hacemos toda la labor

cuando se pierde un animal. Eso es muy importante. Entran compañeros, entran ciudadanos de otros municipios en carpitas, porque todo lo publicamos. Sabe que aunque desviemos un poco, lo más importante es que sacar adelante nuestras adopciones, pero es súper importante que nos convirtamos en un punto de encuentro para el tema de los animales abandonados o perdidos, en este caso. Pues damos... O sea, que al final sí, cada vez hay más repercusión. Sí, sí, además la gente se va volcando. Hay gente que no le gusta, porque, bueno, todos tenemos prioridades y, lógicamente, hay que cubrirlas todas. Y los animales tienen su sitio y hay que darle su sitio. Nadie le está quitando el sitio ni a las personas ni a nada fundamental. Ellos tienen sus derechos. Hay que aprender a respetarlo. Tenemos que implicarnos todos en cambiar este mundo. Y yo creo que la gente está respondiendo. Y la gente es joven. Hemos empezado a hacer campañas de concienciación por los colegios. Y de verdad os sorprendería ver lo implicados que están los más pequeños de la familia, que eso es el futuro. Gracias a Dios, yo creo que tenemos un cambio importante. Unas buenas generaciones, desde luego, próximas. Sí. Claro que sí. Pues todo ello, ya lo ven, que acciones muy concretas de ayuda a animales que nos podemos encontrar, que quedan abandonados. Bueno, pues hace falta concienciación en ese sentido. Ya decimos, desde la labor más concreta hasta, bueno, pues esa tarea de concienciación de cara al futuro que está desarrollando Zarpitas. ¿Desde hace cuánto ya, Lourdes? Son al menos 3 años, ¿no? Son más. Son, bueno, realmente constituidas como asociación, quizás sean menos, quizás sean 3 o 4. Pero llevamos con la labor un poquito más. Claro. Y nada, y ahí vamos a seguir. Así que nada, pues os doy las gracias, como siempre, por querer darnos voz, porque sabemos que casi todo el pueblo os escucha. Así que nada, el sábado 26 a partir de las 10:30 nos vemos allí, contarle un poco lo que hacemos y en resumidas cuentas, que vean que hay muchas cositas importantes y que cuesta muy poquito trabajo, y que verás que podemos, hay gente que nos conoce o que le sonamos, pero no sabe realmente toda nuestra labor. Y nada, desde aquí, como siempre, ya que nos das voz, pues por favor, que entre todos luchemos por el respeto a los animales, que es un derecho, que es un derecho. Y que se le ponga el chip a todos los animales para que cuando se nos pierda, que a todos nos puede pasar, sepamos dónde está, que se esterilice en la medida de lo posible. Y desde aquí pido también a las administraciones públicas campañas de castración, porque hay muchas personas que se ven más cortitos de dinero, porque cuesta bastante y hay veces que no se puede guardar, y que se hagan campañas de castración. Que intentemos entre todos cambiar un poquito esto y que pongamos de nuestra parte, que todo no se puede señalar a la administración pública, que parta también de los ciudadanos. Por supuesto que sí, todos podemos participar en ello. Y bueno, pues ya saben, tienen esa cita el próximo sábado a partir de las 10:30 en el centro de la Avenida de España, esa mesa informativa por parte de la asociación Zarpitas. Pues con su presidenta hemos conversado durante estos minutos, Lourdes Vega. Lourdes, que muchísimas gracias, lo dicho, por habernos acompañado. Y bueno, pues seguro que será un punto de encuentro de muchísimas personas este sábado en nuestra localidad. Muchísimas gracias a vosotros, Juan Carlos, siempre. Gracias. A ver, es verdad. Gracias. Que sí. Gracias. Un saludo. Adiós.